la casa, tomaba ron. Estaba en el baile, tomaba ron. Iba a la cárcel, tomaba ron. Casa, tomaba ron. Estaba en el baile, tomaba ron. Iba a la casa.